vas a hacer? ¿Capaste? Ven acá, ven, vamos a conversar. Ven acá. ¿Que se escaparon ustedes? Bueno, ustedes tienen la mesa. Ahora voy a hablar con Molé. ¿Pero la mía no? Ven acá. No, voy a ver. Ven acá. No, vaya para allí. Grita nomás, grita. Cálmate, muchacha. Cálmate. ¿Qué pollitas más? ¿Por qué quita? ¿Por qué? No. Si lo hago peor, peor. ¿Te parece que ya van a ir a la gente? ¿Van a ir? Esas chicas tienen. Tienen para que ya hacen buen rato. Porque no tengo comida, pero he dicho. Sale a comer. Está mal. Son mimosas, ¿no? Están acaturadas. Pues está bien cuidada, si no, no. Venir, mamá. Pero cuando empieza a poner, se quieren ir. Voy con un profesor que de acá a Castillo, que va a usar. Ayer fui de noche. Si pasé algo nomás. No pasé algo nomás. Le madre para adelante, si no me siempre aquí agarra pata para el culo. Que se vive así, va a ir. Bueno, porque como son compañeros, es más importante. Aprender y divertirse un rato, ¿no? Capaz un día pues aguante un día esto. Pues no aguanto un rato ahí para chillar nomás. Pues yo me tocaron dos días, no sé, mira como dos metros. Como rancho. La ventana ni por ningún lado. Yo que no mido, yo que no mido mucho, que no mido, mido unos 70. Un día, tío, yo mido unos 70 y ya está. Para mí es mucho unos 70, así que, imagínate. Así es cualquiera. No voy a dar mucho ruido para el carro. Que para que caiga. Mira, pues no es para romper el silencio, ¿no? Y se me termina ya, diciembre ya. Se me corta toda la tranquilidad. Eso es menos, ¿no? Y me había más prendido una cantidad de cosas. Ah, con pocas 6. 7 fue hoy. Poco. Y que pasa que tengo que volar para Hawái. También, y eso, para invierno. Que mucho me grabo acá. La llevo acá, la llevo acá, que tengo, no, la de esta otra salida no me presta mucho, la otra sí, porque la llevo a media clasuma que tiene media comida. De mañana tarde. Tiene para comer. Si de mañana se come una bolsa, de tarde come otra. También se come un. Si se sabe darle bien comer, se come de medio balde de mañana y medio balde de tarde. Pues yo le voy a mezclar un poco más ahí con ración. Para que se llama la bicicleta, tiene calorías y. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? No tengo la red, sí, pero no hay tanto. No hay nada pescado. Sí, ¿qué pasa que ahorita voy a pescar acá? No. No da para ropa. No. No, ¿qué pasa que no hay nada para pescar? Mañana sigo, sí, hasta mañana. Tío. No, este año no ando en lancha, capaz más de mal. Este año no. Si no te marea el mar. Me cuesta nomás. No saben andar en lancha, sí. Están picados, bote. Capaz que tú vas a agarrar un día de temporada. Que me doy vuelta para todos lados. Otra vez contigo. Déjala. ¿Mm? Allá hay pescado. ¿A dónde? No sé nada. Vamos, está bien. Pues me dijo Raúl que había que sacó el pedo de sacó y sacó colmina. ¿Qué? Él dijo Pérez. Sí. Sacó 3. ¿Y 3 sacamos 6? No iba más, ¿eh? Pasé máquina, recién ayer lo vi. Pasó. ¿Qué? Arrancó la máquina. Abrió para dejar el zapatero y dijo, ¡bum! La montó. ¡Oh, no corrosado! Siempre está apurado. Ah, ¿sí? De chiquito está apurado. Y ahora más. ¿Está en la moto anda apurado? ¿Pues? Pero no es de carro ahora. Ya he hecho. Ni pescar. Estoy en contra de la pesca, en contra del trabajo. En contra de todo. En este momento está en contra de la salud. ¿Estás grabando? Sí. 1, 2. Si querés escuchar, decime. Yo no, yo papá, si querés estar grabando con sonido. Está agarrando, ¿no? Sí, bastante. Hay bastante arroz. Esto hay que disfrutarlos, ¿no? Sí. Es importante, ¿no? No. Lo más importante, ahí. Nunca vengo por acá. ¿Nunca? No. Es capaz de este camino está muy, no sé, no te dejas entrar así nomás. Claro. A mí siempre me cosas de chico. No me dejas. Y sí, claro. Se escucha todo el sonido. Allá en la sierra. Sí. Ahí puedo agarrar el sonido de caballo. Y para allá adentro hay muchos ruidos de pájaros. Sí. ¿Te quería eso? Mira, están ahí los caballos. Sí. ¿Cómo arrimar mejor? Arrimarme ahí para escuchar el sonido. Claro. Es otro sonido lindo. El del agua ese está bueno. Sí. Arrebáteme el ritmo, por las dudas. ¿Estás? Pues se escucha bien, ahora sí. Ahí. Son cachetes bañados. Se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Ahí sí, ese era bueno. Agarro mucho más sonido acá. Pero, ¿y los caballos cuando los tenés que llevar? ¿Los traes para acá? ¿Los traes para acá? Por acá. ¿Los soltás por acá? No, los llevo para acá. ¿Los llevas por acá hasta? Hasta allá, hasta el fondo. Todo por esta para el fondo. Aguantá. Cotorra. Sí. Sí, pero bueno, se saca sonido. ¿Se escucha? Sí. Pescado. ¿Se escucha el mar también? A lo lejos. Sí. Está bueno el sonido. De tarde mucho mejor el niño. Se escucha más. ¿En la tarde? Pues se va a dormir los pajes. Claro. Se escucha, acá se escucha todo. Mira, ¿viste? Anda padre, sí. Hay un padre. Colisa. ¿Cómo así? Vamos. Ahí, aguanta. ¿Cómo me pasa cuando se pelean? ¿Cómo se pelean? Ahí sí, puedes grabar todos esos sonidos que quieras. ¿Seguimos? Seguimos. Despedite, se me apura. Aguanta que me arrime por azul. Porque si no, por el cable no te va a arriesgar. Sí. Para este sonido, que bueno. Este, espera. Este está bueno, ¿no? Yo me llevo por tira. ¿Seguimos? ¿Puedo empezar? Ni cantó. ¿Y Y acá a veces no hay... Hay lagarto acá. ¿Lagarto acá? Sí. Yo me voy a hacer reunión, que se me jugó el pie. ¿Se asustan los caballos con sí. el Sí. ¿Por qué sale de repente del cielo del medio? ¿Por qué la pájaro hoy? Las vacas también tienen que gritar, Sí. Que hagan mu, por lo menos. Chorlito. No se escucha mucho. Chajá. No grita mucho el pájaro, hoy. ¿Seguimos? Seguimos. Despacio nomás. Para. Chajá. Está volando, pero le sacamos el sonido. Te dejo cantar así, así. Y agarré el momento también, ¿no? Tengo que decirle. ¿No es fácil irte? No. No, vete. Hay que tener suerte también. Sí, eso sí, ¿verdad? Saca, ya con un poco de pato aquí. Soy pato, mira. Si hubiera un pato para sacar el sonido, estaría bueno. ¿No? ¿Viste? Agarrá, si sí, yo estoy agarrando acá. Búscalo, búscalo. ¿Qué es eso? Chajá. Ya, allá, allá, allá. Aquello. Ah, allá arriba. Sí. Pero ese no es en el cone. Se chajá. No, en el cone es otra cosa. El cone que está arriba. Claro. Es un chajá. Que se ven por fuera, pato. Sí. Estero. Ah, eso. Sapo. La rana. Así vuelan. Si vuelan, mejor para que se. Cuando gritan. Ahí mira. Aquí estoy agarrando el señor del chacá. Mira. ¿Ves? Eso no es el que agarra, ¿viste? El momento que vuela. Ahí, ahí, dale, dale. No, no, no. Ahí, ¿viste? Está para allá. Sí. Se la encontramos. Vamos a enfocarlo. Ahí, espérate, que... Ah, ya se fue. A ver, pero pasa nomás. Se grita aquí. Ahí. Dale, ¿se escuchó? Se calentó. Dije, no, aquí no. Así que vamos. Pero tengo que escucharlo así, vamos a escuchar así y nos vamos a pasar. Yo me llevo por tira. Tengo más ganas de la máquina, siempre ya. Le daro. Tengo más ganas de la máquina. Porque mi máquina se llama y viene, págalo. Está federal, pero todo el tipo de pájaros vienen y gritan. Aquí tiene todo tipo de sonido. Todo tiene distintos sonidos. ¿Cuál? El federal, el dorsal. Tiene todo tipo de pájaros, todo mezclado. Ahí va. Vení pa. Esta tarde. Un día que esté. En verano podemos hacer también. En verano podemos hacer más, pero en verano que hay verano más difícil, ¿no? Me falta mucha gente ya. Y para acá no migra. Hay mucha gente. Tengo para el fondo ya. Esta fue buena la grabación, Está bueno, ¿no? Sí. Hasta bueno, vas a aprender a grabar también, ¿no? Claro, vos. Pero vos ya sabés, pero yo no tenía ni idea cómo era. Pero viste que está bueno, ¿no? Está bueno. Después fijamos cómo quedó el sonido de los patos, porque me viste que los patos a veces demora mucho en gritar. Sí. ¿No? Pero los agarramos. Sí. Pero que fijate, igual bien que quede. Sí. Trabaja, hubo el viento. Ya, mira. Pasá, allá, allá. Allá, allá, allá. No, allá. ¿Qué? Y voy a agarrar bastante sonido este pájaro. Estaban bravos los mojitos. ¡Fua, no! No me lo pico ninguno, ni como tengo un cigarro. No tiene nada puesto de arco, acabo por eso, pero mosquita. Sí. Muy bien. Está brava la jala en rin ahora. Se escucha todo. Vale, ¿eh? Se escucha mucho más ahora. El mar, ahora sí. Ya como acá. Pero vamos a escuchar más, ¿viste? Esa está más posible que ayer, ¿no? La luna, ¿eh? La luna. ¿La luna? Sí. ¿Qué hace? Está ¿cómo es? Claro, pero sale dentro. Cuando sale la luna, entra agua. Entra agua. Para, entra el agua para el arroyo, sí. Evoluciona el mar. ¿Y el mar?